Más flaco, más rockero y más odioso. Toma asiento y prepárate para otro Peor es Nada. Junto a Sammy Bahamondes en tu radio favorita, Radio Manque. Hola, hola, hola. Buenas noches, Radio Escuchas, que está sintonizando Radio Manque. Recordar que nos está sintonizando por la www.radiomanque.org. Un gusto y sean todos bienvenidos a este nuevo Peor en Nada. Antes de partir, quisiera hacer una pequeña reflexión. El día de ayer, lunes, se conformó el nuevo partido del señor José Antonio Kast. Lo que resultó súper curioso porque fue, pero súper curioso porque cuando estaban dentro del CERVEL en Santiago, me recordó a una parte de esta famosa película Bastardo sin Gloria, donde todos los nazis estaban dentro del cine y venía la judía y los quemaba a todos dentro del cine. Entonces me pregunto yo, ¿dónde estuvo esa judía para quemar a todos los nazis dentro del CERVEL el día lunes? Señoras y señores, esto es Peor en Nada. Es nada. Excelente, muy bien. Chiquillos, chiquillas, estamos en sintonía, por supuesto, con un nuevo programa del Peor en Nada, siendo hoy martes 11 de junio, siendo las 20:40, partimos este nuevo, nueva versión también, por supuesto, del Peor en Nada por Radio Manque, por donde más, ¿cierto? Hoy sin duda tenemos un programa lleno de contingencia, lleno de contenido que sin duda cubrirá lo que este largo y angosto país ha tenido que sufrir durante una semanita, que se ha movido esta semana sin duda. Primero vamos a partir con lo que sigue, con el gran paro de los profesores, profesoras que hoy están dando la cara y están dando ejemplo de organización y convicción para lograr todas las causas justas, por supuesto, con el gremio y con la comunidad educativa, y también luego con el partido de José Antonio Kast, y finalmente terminar, por supuesto, con la consulta indígena. No sin antes presentar al panel que nos va a acompañar el día de hoy. Les cuento al tiro, este programa estuvo a punto de no realizarse, a punto, pero por supuesto él comprometido, ¿cierto? Jaime dijo, yo aunque vaya pasado a pescado del puerto, debo llegar y radiocontrolar el Peor en Nada, por supuesto, por Radio Manque. Así que, 1.50 m, pelo crespo, lentes, profesor en paro, pasado a puerto, Jaime Fido Dido Rodríguez. Hola, hola, un saludo a todos los y las oyentes y oyentas de la Radio Manque. Un afectuoso saludo también a todos los compañeros, profesores, profesoras, educadores y educadoras que están movilizados y que en el día de hoy de verdad fue una jornada épica la que se vivió allá en el puerto de Valparaíso, muy cerquita donde están ahí los congresistas, que yo creo que ahí se sentía el olor a pescado más fuerte, sí. Y más podrido. Pero se escuchó ahí el retumbar de los profes, así que lo vamos a estar comentando de ahí y mandarle nada más que un abrazo a todos los que se movilizaron el día de hoy. Excelente, muy bien. El día de hoy también nos va a acompañar una gran compañera, así que para que la presentemos también, pues. Ella es 1.30 m, lentes también, pelo liso, castaño. Un aplauso para Cecilia. Hola, hola, quienes nos están escuchando, es a mí 1.30 m. No, soy el promedio, siempre discuto eso con el Jaime, yo soy el promedio. 1.58 m.

Hoy, solamente hoy, fueron más de 4.000 profesores, profesoras, las que fueron a marchar a Valparaíso, alrededor de todo Chile fueron profesores para Valparaíso, porque creo que hubo como... Oye, mucho más el número. ¿No? Mucho más, ¿cuánto más o menos? Mira, el colegio profes decían 50.000, otros hablaban de 30.000. Caleta, ya, entonces. Pero entre 30.000 y 50.000 profesores. Excelente, 50.000 profesores, entonces... Se veían los videos por las redes, ¿cierto? Que estaba pero súper gigante la marcha, pasaban 5 minutos y todavía no se llegaba al final de esta gran columna, ¿cierto? Y que finalmente ustedes se preguntarán, ¿por qué estaban marchando en Valparaíso? Bueno, eso es una buena pregunta sin duda, ya que en Valparaíso, como ustedes saben, está el Congreso Nacional, y ahí estaban legislando los señores diputados. También estaba esta señora ministra igual, la señora Marcela Cubillo, la cual, bueno, Jaime sabe más, ¿cierto? Para que nos cuente qué se estaba conversando ahí, ¿cierto? Y este magnífico gesto de solidaridad de los trabajadores del puerto, de los portuarios. Cuéntanos cómo fue eso. ¿Tú estuviste ahí, po? Sí. Estuvimos en el día de hoy junto a los miles y miles de profes de todo el país. Primero fue una jornada que empezó súper temprano. O sea, pensar, no, acá en Rancagua salimos a las 5 de la mañana, de otras comunas salieron muchísimo más temprano. Hay gente que llegó ayer en la noche a las cercanías de Valparaíso, a Placilla, a las 11 de la noche, hicieron una vigilia toda la noche. Y hoy día todos los manifestantes que veníamos de diferentes lugares, ¿Ya? Ya alrededor de las 7 y media, 8 de la mañana, por ahí empezamos a confluir en la entrada a Valparaíso. Excelente, o sea, está madrugando ahí... Sí, buses, totalmente. ¿Sí? Oye, fue una jornada súper emocionante, la verdad, ¿sí? Porque una, por la cantidad de profes de todo el país que estaban en el lugar. O sea, era una marea de profes, ¿cachai? Tomándose la principal, o sea, la ruta de entrada a Valparaíso. Bajando ahí por Avenida Santo Osa, después entrando al puerto. Y un asunto súper bonito también que se dio, que la gente iba recibiendo a toda la columna de profes con aplausos, sacaban banderas, buenísimo, pañuelos, ¿cachai? La gente, o los obreros en la Contru, trabajadores de jardín, de un parque que hay por ahí a la entrada de Valpo. Excelente. Una foto también que salió, circuló mucho un video de un grupo de niños. Están como ahí en una de las poblaciones que estaba por ahí, y un grupo como de 4 o 5 niños están con letreros, yo apoyo a los profes. Muy bien. Y fue también súper emotivo. Una de las cosas que preguntás a mí, ¿por qué esta manifestación a Valparaíso? Sí, es importante saber por qué fueron para Valparaíso, ¿cierto? Sí, po. Especialmente. Mira, o sea, primero llevamos la segunda semana ya de paro. La semana pasada se habían hecho hartas manifestaciones en Santiago, que fue una marcha súper grande con 75.000 profes. Y faltaba una demostración de fuerza también allá en el Congreso. Exactamente. Entonces la idea es ir a hacer ver también al Poder Legislativo que el movimiento de profesores y profesoras está con fuerza, tiene aguante, está con convicción en sus demandas. Su segunda semana de paro ya, ¿no? Segunda semana de paro. Y presionar fuertemente porque el ministerio dialogue. O sea, recordemos que aquí la ministra Cubillos, la primera semana de paro, parece que no le importó nada, o sea, en desligarse completamente de sus funciones. Es súper insólito que un ministro en que la educación pública está con un paro súper fuerte no diga nada. No dijo nada en toda esa semana. Ignoró el movimiento. Y ¿puede eso ser como, o más o menos como en sintonía con este veto de los medios de comunicación a lo que fue el paro? Porque se vieron durante la primera semana que estaban con más fuerza, ¿cierto? Que los medios estaban callados por completo. No cubrían la marcha, no cubrían nada. Y que finalmente, no sé, pues... Salían portadas tan absurdas, por ejemplo, la de Lund, que mencionaba sobre una vena que se le formaba a este futbolista, el Edu Vargas, ¿cachai? Pero nada, nada de los profes, loco, nada. Finalmente, ¿cachai? ¿Por dónde supimos más? Por las redes sociales, nada más, loco. Si no hubiera sido por eso, estarían, pero mudos, mudos, mudos. Sí, pues, o sea, existe todo un cerco mediático con la movilización que, ¿sí? que, como tú decías, salió muy poco en la prensa oficial. O sea, muy, muy poco para la envergadura que tiene. Exacto. Ya en el día de hoy también tenía que ver por demostrar también porque el asunto sigue, porque a pesar de que lo estén ignorando, que a pesar de que no lo pongan en las noticias, no le den la importancia que tiene, la paralización continúa con fuerza, pues ya empieza a ser ineludible. Y, por ejemplo, tuvo efecto y el día de hoy ya se sostuvo un primer acercamiento con el ministerio. Eso es importantísimo, importante mencionarlo. Hoy estaba la ministra en el Congreso, ¿cierto? Cuéntanos cómo fue esa. Bueno, sabemos que fueron recibidos por Char, ¿cierto? El alcalde Char, ¿cierto? Sí, a la entrada del puerto ahí, a las afueras del Congreso, había un acto y todo. El alcalde Char dio el apoyo también a los profesores y profesoras. Buenísimo. Algunos diputados también, congresistas por su parte también. La Comisión de Educación también, que se ha manifestado y ha concordado con las demandas que han impulsado los profesores. O sea, Marcela Cudillo estaba rodeada. O sea, ya no se podía hacer más la tonta. Sí, de hecho estaba citada a declarar por la comisión también para preguntarle que eso era hoy en la tarde, después de esta reunión. ¿Ya? A declarar también por cómo ha llevado el paro de los profes, pues, porque es su silencio. Recordemos que Marcela Cubillo no se destaca por ser una persona, una ministra inactiva o pasiva. En el verano, cuando estaba con toda su ofensiva del proyecto Admisión Justa, justa no tiene nada, se movió por todo el país. Hizo toda una gira por todas las regiones de Chile, prácticamente, entrevistando apoderados, buscando ahí, rebuscando testimonios para material para justificar esta aberración. Sí, pues, para reintroducir el tema de la selección, que es completamente aberrante. Sí. Aberrante y que es una contradicción con la educación pública, con una escuela abierta, con una escuela democrática también. Pero en este caso, contrastó y la Marcela Cubillos del verano, enérgica, movía, que recorría regiones, viajaba, se entrevistaba con gente, parece que cuando tiene que tratar con los trabajadores de la educación, con los profesores, se queda sentadita nomás en su escritorio y no mueve un dedo. Esta famosa idea de que los ministros están en terreno, que ha sido como una chapa de Piñera que estaba con la chaqueta roja, ¿te acuerdas? Y tú, sí, cuando están en terreno, claro, ¿cierto? Y ahora no hay nada. O sea, el gobierno está haciendo agua por todos lados. De hecho, ni siquiera ella lideró la negociación. La lideró hoy día en la tarde el subsecretario de Educación. Está pero siendo totalmente debilitado este gobierno, sin duda. Con su ministro, ¿cierto? Cuestionado. No podemos olvidar lo de Chadwick, ¿cierto? Lo del ministro de Justicia, el ministro de Economía, con el hijo que estaba becado por una beca para los chiquillos de escasos recursos, ¿cachai? Entonces, finalmente, Cubillo hoy finalmente dio su brazo a torcer y tuvo que negociar, finalmente, ¿no? Y finalmente se pudo instalar esta mesa de negociación con los profes. Sí. ¿Ya? Ya comenzó y mañana ya, desde las 12 del día, van a haber ya conversación en profundidad con estos puntos. Ahí es importante recordarle a toda la audiencia que, y una de las cosas que a mí más me gusta también de esta movilización, que es que los profes no estamos pidiendo temas de mejoras salariales. No estamos pidiendo plata, no estamos pidiendo aumento de sueldo. Un bono. Claro. Lo que se está pidiendo es mejoras para las condiciones pedagógicas, para mejorar los aprendizajes. La educación pública, hay que recordar que atiende a los niños y jóvenes, adolescentes que tienen condiciones más precarias. Exacto. La educación pública es la que atiende a la clase obrera, término que no les gusta mucho ocupar a ellos, pero es lo mismo que decir vulnerabilidad. Estamos diciendo que son jóvenes que provienen de la clase obrera. Clase media baja puede ser, ¿o no? Es que, según el, es que hasta Piñera es clase media. Según pues, entonces, ellos, según ellos. Claro, clase media según él, corrupta. Claro, según ellos. Entonces, ¿ya? Entonces es como, como que todo clase media, entonces nada clase media. Exacto. Pero es la población que está en un contexto de más privación de derechos, de más vulnerabilidades, de más riesgo también. Entonces son las escuelas que deberían tener las mejores condiciones. Estamos hablando que es más difícil educar en una escuela pública porque hay problemas sociales complejos, tenemos contextos de drogadicción, tenemos contextos de hambre también, tenemos contextos de vulneración de derechos, que hacerlo en una escuela privada donde los chicos van con todas sus necesidades materiales por lo menos cubiertas. Tampoco es fácil hacerlo ahí. También a veces lo material esconde otro tipo de carencias. Pero hay que hacer ese punto. Entonces la escuela pública tiene que ser una escuela que destaque, una escuela que tenga todos los recursos. Y eso en la actualidad no está pasando. Entonces los profes también estamos fuertemente señalando que necesitamos recuperar una educación que esté al servicio de nuestro pueblo. Una educación que no esté al servicio del CIMSE, de las pruebas estandarizadas, de los criterios para que Chile encaje en la OCDE. Una educación que no esté al servicio del mercado solamente, también de la competencia. Entonces el petitorio gira en torno a esos puntos. Quizás los puntos salariales son los menores, que son solo equiparar algunas cosas, como por ejemplo el bono de reconocimiento profesional, el BRP, que no se le reconoce la mención a los educadores diferenciales, por ejemplo, que cumplen una labor súper importante en la escuela, atendiendo a chicos que tienen necesidades educativas especiales. Excelente, muy bien. Y que de verdad es muy importante porque los profes, por su formación, no cuentan con las herramientas para atender a esos chicos. Y los educadores diferenciales, sí. Entonces, hay una mención ahí, hay una especificidad pedagógica. Y eso no se está reconociendo. Entonces, ahí hay una situación de discriminación salarial. Oye, sin duda, un reporte completo, completísimo, el que nos trae el Jaimito el día de hoy. Bueno, Ceci, cuéntanos. Mencionando también el último punto que decía Jaime, que por ejemplo de los asistentes, o sea, perdón, de las educadoras diferenciales con la equiparar, ¿cierto?, en cuanto a los sueldos, a las condiciones laborales. Igual quiero hacer una mención también a los asistentes de la educación, que en estos momentos igual son parte, ¿cierto?, de la comunidad educativa, tan importantes como los profesores, y que también están como una situación especial que ya es de, mencionando justamente lo que es como equidad de derechos, ¿cierto?, de sueldo también, y de la importancia de que finalmente una escuela poco democrática con un director que poco sabe de liderazgo o de hacer comunidad también nos afecta como por igual. Entonces, tanto como los profesores, ¿cierto?, que están como luchando, se están uniendo y que se ve reflejado a nivel nacional, los asistentes de la educación también están comenzando hoy día lo que es la negociación, ¿cierto? Por lo menos acá en la comunidad de Rancagua también se están organizando. Muy bien. Mencionar que esto, o sea, la unidad finalmente nos fortalece a todos como trabajadores. Exacto. De la educación. Y quiero hacer eso como mención importante, que por ejemplo acá en la corporación, los que somos como trabajamos acá en Rancagua, los sindicalizados, y día que hubo una reunión, se mencionaba que de 400 y algo pasamos a 861. Entonces, en 2 meses se dobló la cantidad de trabajadores y trabajadoras que están sindicalizados. Buenísimo. Y que van a comenzar la negociación colectiva. Porque también se están pidiendo tanto derechos, como a salud, ¿cierto? O el tema que también la municipal, vamos a pasar a ser, no de la corporación, sino que va a pasar a ser... Luego de los servicios locales de educación. Claro, entonces eso también va a provocar todo un cambio en donde los asistentes también tienen que armarse, ¿cierto? Exacto. Y prepararse ante lo que viene. Así que igual yo llamo también a estar como a todos atentos, a lo que atentas también de lo que va a ocurrir ahora, porque se vienen 2 meses súper importantes para los asistentes de la educación y que poco mencionados son también de repente, pues, y que también ocurren muchos temas de discriminación, malos tratos desde los directores o algunos profesoras lamentablemente, que no sé, de repente se ve como por debajo, sí, a quienes apañan también a la educación. Exacto. Así que están pasando cosas importantes a nivel nacional, la gente se está movilizando, ¿cierto? Está ocurriendo. Todos los sectores se están preparando ahí, ¿cierto? Sí. O sea, es toda la comunidad, pues están los profes, estudiantes, en el Instituto Nacional en Santiago se están moviendo igual mucho, ¿cierto? Y también todos los trabajadores de la educación, como bien mencionaba la Ceci, ¿cierto? Sí. Oye, ¿hay grabaciones, alguna cuña que haya que mostrar, chiquillo, o no? Como Radio Manque el día jueves 6, ¿cierto?, de junio, que fue como la primera marcha en Santiago, la primera gran marcha. Estaban ocurriendo obviamente grandes cosas en Santiago, como fue hoy día en Valpo, pero acá en Rancagua también había un grupito de profesores jubilados. Buenísimo. Que estaban exigiendo sus derechos y estaban apañando también a los profes que estaban manifestándose allá en Santiago. Así que vamos a colocar entonces un audio de profesor y profesoras jubiladas que estaban aquí en Rancagua mencionando lo que es la deuda histórica, que es un tema, cierto, que lleva muchos años dando vuelta y que todavía no es reconocida y que es parte también del petitorio. Excelente. Así que vamos a escuchar a una profesora que nos explicó un poco qué están exigiendo, pidiendo y recordando, porque la memoria es frágil, parece, en este país. Exacto. Póngale play. No, parece que todavía no. Perfecto, están arreglando ahí Ahí estamos. Detalles técnicos, ¿cierto? Es importantísimo que todos... Emulando a las mismas colegas que se juntan todos los jueves en Santiago. Sí. Y así ocurre a través de todo Chile. Los días jueves, grupos de personas se juntan en las plazas principales, etcétera, reclamando la reparación de lo que es la deuda histórica. Ya, a ver, comenzando otra vez. Te decía que nosotros nos juntamos todos los días jueves aquí, emulando a las personas, colegas que se juntan también en Santiago, en la plaza, frente a la Moneda. Y así a través de todo Chile, en distintas plazas o en las plazas principales, las colegas se juntan a hacer esto mismo, este llamado para que se abra el corazón del Estado chileno, ¿ya? Porque ¿cómo el Estado chileno no va a tener corazón, sabiendo que nosotros por 40 años esperamos lo que nos ofrecieron? Estamos reclamando lo que se nos ofreció por ley. En el año 80, la ley 3551 nos ofreció un aumento de un 90% pagadero en 4 años. Un primer año cumplieron con el 20%. Al año 81 fuimos traspasados a los municipios y cuando quisimos reclamar nos dijeron que los dineros habían llegado a los municipios y eso jamás, no podemos comprobar si fue así o no, pero los municipios nos decían que ellos no tenían la plata. Entonces, ahora con el transcurso y el paso de los años de 40, hemos pensado que esa deuda es impagable, porque a lo menos ahora deberían ser unos 100 millones más o menos para cada uno. Y sacas tú cuenta de que existimos en este momento 80.000 profesores, tú calculas que eso realmente nosotros pensamos en conciencia que no puede ser. Pero sí que puede ser una reparación con un bono sustantivo y con un arreglo de pensiones. Eso es lo que le estamos pidiendo al Estado chileno. Mientras que nos vamos muriendo cada día, siendo menos. Excelente. Oye, un relato súper crudo, porque el otro día salió un reportaje, creo, sobre el bono incentivo al retiro de los profes. Y salía gente que ya se había muerto esperando el bono, loco, y esa cuestión da pena. O sea, hay que concursar para ganar ese bono, claro, no es como para todos y todas por igual. Son muy muy poco cupo, y recordemos el origen de eso, pues, o sea, la gente tiene que trabajar pasado los 65, tenemos un profe con 70, pasado los 70, 75 años todavía en las aulas, porque las pensiones de miseria que se reciben le hacen que no puedan jubilar. Entonces tienen que esperar ese bono que en algo arregla un poquito de irse con algo para el bolsillo, para poder sobrevivir. Exactamente. Y que finalmente personas, bueno, decían ahí cifras de los profes que son postulados por los municipios, mencionaban, y que son tan poquitos dentro de todos los miles que están jubilándose, bueno, y que lo necesitan además. Entonces, bueno, yo vi un cartel hoy en la marcha que le encuentro toda la razón. Decía, Chile tiene una deuda pendiente con los profes, que no solamente es plata, sino que respeto y dignidad también. Mira, importante eso. Oye, vamos a un temita para que vayamos cerrando este primer bloque, Jaimito, ¿te parece o no? Sí. ¿Sí? Así es, y nos vamos a ir con un temita que hace ver un poco de nuevo la esperanza que comienza a inundar las aulas, las escuelas, y que empieza a brotar de nuevo, que parecía dormida y que empieza a salir de nuevo de la mano de también los profes, los estudiantes, la unión. Qué bonito es cuando el pueblo se empieza a unir y empezamos a unificar cosas, porque la educación eso es pensar en el futuro. Exactamente. Este es el gran Víctor Jara que canta Vamos por Ancho Camino. Aguante, quédese en sintonía, queda mucho más peor en nada. Ven, ven, conmigo ven, ven, ven, conmigo ven. Vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino. Ven, ven, ven, conmigo ven, ven, ven, conmigo ven, al corazón de la tierra, germinaremos con ella. Ven, el odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue hacia el mar. Tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Amigo, tu hijo va, hermano, tu madre va, van por el ancho camino, van galopando en el trigo, van. Ven, ven, conmigo ven, llegó la hora del viento, reventando los silencios. Ven, el odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue hacia el mar, tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Ven, conmigo ven, ven, ven, conmigo ven, ven, conmigo ven, ven, ven. Bien, volvemos entonces, chiquillos, chiquillas, chiquillas, a lo que es el segundo bloque del Peor en Nada, hoy, por supuesto, en Radio Manque. Bueno, sin duda, la cortina creo que lo dice todo, y es que sin duda, ayer día lunes, ¿cierto?, se juntaron un grupo especial de gente en las oficinas del servicio electoral en Santiago, ¿cierto?, para poder instalar y también darle el vamos oficial a este partido que bien especial, creo yo, ¿eh? Bien especial porque la persona quien lo funda, ¿cierto?, viene a ser una de las personas, creo yo, más desagradables que puede haber en Chile. Es decir, bueno, y estábamos hablando sobre eso al principio de este programa, ¿cierto?, que es sin duda el partido de José Antonio Kast, el Partido Republicano. Así como en Estados Unidos, mira, Chile cada vez más gringo, tornado, balazos en los colegios, y ahora un Partido Republicano, que sin duda viene siendo, según muchas, ¿cierto?, un peligro público para la democracia en Chile. Estamos hablando del Partido Republicano de José Antonio Kast. Somos la versión fruna de Estados Unidos. Versión fruna, sin duda. Sí, qué bien dicho eso. O sea, estaban comparando a Kast con Trump, con Bolsonaro, que están cerquita, pero que finalmente viene siendo un discurso de odio, discurso homofóbico, y sin duda que viene a retroceder 100 años más en historia a este país que tanto le ha costado sudor, lágrimas, esfuerzo, ¿cierto?, salir adelante en lo que son las victorias sociales de los mismos trabajadores, ¿cierto?, y de la misma sociedad. Especialmente fue el día lunes donde salió bien campante, por supuesto, José Antonio Kast, con un escudo del Capitán América, ¿cierto?, rodeado de su gente, que estamos hablando de gente que tiene historial bien específico, ¿eh? O sea, estamos hablando del diputado Osvaldo Urrutia, que no olvidemos que llamó a los detenidos, desaparecidos, ¿cómo fue? Terroristas con sueldo, terroristas con aguinaldo, por ahí fue, exactamente. Y cuando le pidieron disculpas públicas, él dijo así, tajantemente, ni cagando. Entonces, finalmente estamos hablando de gente que sin duda tiene bastante sesgo en lo que es el pasado pinochetista incluso. Entonces hoy, sin duda, apareció este nuevo partido, ¿cierto?, con sus colores blanco, azul, rojo, ¿cierto?, asimilando también un logo que se parece mucho a lo que fue este famoso movimiento llamado Avanzada Nacional, donde el líder fue nada más ni nada menos que el señor Jorge Corvalán. Estamos hablando de uno de los principales asesinos de la CNI en dictadura. Entonces, finalmente, ¿qué pasa con esto? Además del chiste, del meme, esto tiene un trasfondo super heavy porque sin duda demuestra que los fachos están cada vez más fachos, ¿cierto? Y que sin duda nuestra democracia y todo lo que se ha conquistado, ¿cierto?, puede estar en peligro. Estamos hablando de, por ejemplo, el aborto entre causales, ¿cierto?, y mucho más, por supuesto, como está hablando hoy. Pero hay una causa muy especial. En la derecha, en Chile Vamos, ¿cierto?, ven con ojos críticos la formación de este nuevo partido. Y es que no todos los fachos están felices con la fundación del Partido Republicano, ya que vimos en Estado Nacional solamente el pasado domingo cómo Kast y Evópoli se están enfrentando en una discusión que, francamente, puedo mencionar que daba vergüenza ajena. La derecha se estará fragmentando, Jaime. ¿Qué pasará realmente? ¿Este partido saldrá a flote. Veamos, según el discurso del señor Kast, este partido es, como sus principios, ¿cierto? Creyente en Dios, defensor de la familia. ¿Qué ves ahí tú, Kast? O sea, Kast. ¡Oh! ¿Qué ves ahí, Jaime? ¿Sí? ¿Jaime? O sea, aquí hay un fenómeno interesante igual, porque en el último tiempo, y es un fenómeno no solo que pasa en Chile, hay que ponerlo en el contexto global, que es la avanzada de la ultraderecha. Esto pasa, llegó a América Latina, tenemos el tema, por ejemplo, lo más emblemático con Bolsonaro, tenemos en Europa, que ha pasado en muchísimos países, por ejemplo, Le Pen en Francia, los grupos también de extrema derecha, por ejemplo, en países como Alemania, Polonia, en fin, y han ganado bastante elecciones también allá. En Chile, la ultraderecha ya se instaló como fenómeno y ya salió del closet. Y es un tema no menor porque antes tenía un costo político, por ejemplo, alabar los crímenes de la dictadura. Exacto. No se podía decir gratuitamente. Ahora parece que ese cerco se empezó a correr. Entonces se ha empezado a hablar más de esas cosas. Hay gente que abiertamente se reconoce pinochetista. Antes los pinochetistas por lo menos tenían cierto pudor de reconocerlo en público. Bajo la cortina de la libertad de expresión, de que la opinión es libre, ¿cierto? ¿Eso es justificante, no? ¿Para hablar esas cosas, finalmente? No, totalmente, porque eso tiene ciertos límites, o sea, son los derechos humanos también. O sea, yo no puedo escudarme en la libertad de expresión para hacer una apología de lo que es, por ejemplo, el terrorismo de Estado, para reivindicar, por ejemplo, un régimen que mató pero a decenas de miles de compatriotas, que torturó a cientos. Entonces, reivindicar eso, de ese tipo de cosas estamos hablando. Pinochet está inscrito entre los dictadores más sanguinarios de la historia. Entonces, es preocupante ese tema y que se empieza a institucionalizar también. En materia electoral, ¿puede ser beneficioso que Chile Vamos, la derecha esté fragmentada por esto? Porque, tú sabes, estamos hablando las cosas como son realmente. Kast lo que intenta es que se vaya gente de Chile Vamos para su partido. ¿Lo logrará? Ya lo ha logrado. O sea, ya tiene mucha gente igual que él, que el fenómeno también de que, por ejemplo, pensemos en la UDI, que la UDI era un partido de ultraderecha en tiempos donde no se podía reivindicar la ultraderecha. Entonces tenían que hacerlo un poco más veladamente. Pues, entonces todo ese cuento de UDI popular, de... Claro, cuando vendían la chapa de... La chapa, popular, claro, sí. Efectivamente, pero la UDI todavía ha mantenido, por ejemplo, la adhesión a la dictadura todavía en sus principios. Y de hecho, cada vez que lo han querido debatir alguna vez, los divide. Defensa de la claro, dictadura. Y un partido que actualmente está en una crisis importante también, por todos los casos de corrupción y todo. Entonces, esa gente que tiene ese ideario, ¿a dónde va a migrar? Al partido de Kast, que es lo que hizo el propio Kast. Recordemos, Kast es un ex-UDI. Entonces, funda un... Llegó a ser secretario general de la UDI, o sea, no es menor eso. Claro. Entonces, funda su propio partido, que se presenta como un partido nuevo, que ya no tiene como la condena de, la UDI involucran casos de corrupción, caso Penta, en fin, bla, bla, bla. No, aquí tienen por lo menos el beneficio de la duda en cuanto a que un partido nuevo. Entonces, eso va a generar cierta atracción en electores. Llega a ser... Ahora, hay un dato, ¿sí? Ojo, que en el tema del CERVEL, Acción Republicana, recordemos que cualquier partido que se inscribe tiene que... Ya se inscribe con una cierta cantidad de firmas y exacto, luego tiene que aumentar esa cantidad y tiene que tener también militante en 4 regiones correlativas. Sí. Ya. ¿Y cuáles son las regiones que eligen? Porque ese dato igual es interesante. Pues, sí. Eligen O'Higgins, esta región, Maule, Ñuble y Biobío. Territorio en conflicto. Claro, un territorio, podríamos decir, en conflicto, pero principalmente territorio donde la derecha es fuerte. Sepo. O'Higgins, Maule, la zona centro, Ñuble, por ejemplo. Entonces ahí también hay un ojo de pensar políticamente el territorio en el que estamos inserto. O sea, finalmente el discurso de Kast es finalmente contra las comunidades mapuche, ¿cierto? Y bajo este pseudo discurso de que hay terrorismo cuando queman los camiones, queman todo eso. Bueno, y lo que hoy pasa con la famosa consulta indígena que vamos a hablar más adelante, ¿cierto? Sí, y que está siendo rechazada por todo el país. Sí, pero con lo que tú preguntabas y con lo que tirabas el debate de sobre si podría fragmentar o no la derecha, ¿sí? Quizás en el corto plazo sí. O sea, quizás pensando en las elecciones que vienen, sí. Y es un quebradero de cabeza para Piñera y para los partidos de Chile Vamos. Actualmente, CASP. No lo reciben con buena idea. Exacto. Porque abre un escenario de que quizás la elección próxima para presidente, la derecha lleve dos candidatos. Lleve a Lavín quizás y lleve a CASP. Porque difícilmente Kast quiere correr su carrera solo. Pero en el largo plazo, quizás es posible que ese partido crezca. Y empiece que finalmente radicalice a los fachos, para que sea más facho. Y se convierte en un referente importante dentro de la derecha. Y haga girar el debate en torno a una derechización del país. Entonces, sin duda, complejo. Peligroso, complejo el escenario, ya que estamos hablando de que hoy, más que nada, están todas las condiciones para que se pueda hasta incluso polarizar el país, incluso, ¿cierto? Sabemos que Kass tiene un discurso bastante definido, ¿cierto? Y que sin duda, si es que llega a flote este famoso partido, o sea, por algo igual escogen esta región, porque también acá finalmente hay patrones de fondo que sin duda los van a apoyar a él, po, weón. ¿Cachai? Y ya tiene gente acá, más encima. El otro día salió un reportaje por el Rancagüino con su gente. Y estamos hablando de puro patrones de apellido inglés, po, weón. Así, puro patrones de fondo, del campo, que tienen parcelas, terreno, y que finalmente me llega hasta dar miedo incluso, por el sentido que hasta pueden realizar que sus mismos trabajadores firmen por el partido, ¿cachai? Haciendo que sea, o sea, una política retrógrada, ¿cachai? Para lo que es Chile. Sí, totalmente. Sí, ahí, ¿no? Hay un factor. Por supuesto que sí. Ahora, Kass finalmente saldrá para adelante, ¿no? ¿Qué pasa? Tú, o sea, ¿logrará legalizar esto? Yo creo que sí, yo creo que Kast se va a transformar en una figura importante en política. No es, o sea, ¿se acuerdan cuando recién empieza como a emerger el fenómeno acá en Chile? Y como que muchos también lo veían como un chiste, sí, como claro, como casi un chiste, bueno. No, este loco, sí, el discurso que Donald tiene, Trump, puede tirar, bueno. ¿Cachai? Claro, y se reían un poco. Sí, po. Pero no, pues yo creo que Kast va a ser un personaje que se va a instalar en la política, que va a ser un sujeto de importancia. Que acorde también a lo que está pasando en el resto del mundo. Yeah. Porque hay que ver, hay una derechización y hay un discurso también de derecha muy potente. Y que tiene que ver, bueno, todo está ligado, pero tiene que ver también con una revisión del pasado. Hay algo muy potente que ha sido como una batalla cultural que ha intentado la derecha desde siempre, que es blanquear la historia de la dictadura. Y blanquearla a base de mentiras, de otras cosas, diciendo que no, es que lo que existía era, había seguridad, no había delincuencia, la economía iba bien. Primero, la economía nunca fue bien en ese periodo, y cualquiera que revise cifras se va a dar cuenta. El tema de seguridad y delincuencia es la paz de los cementerios, de los fusiles, de los regimientos. Pero exacto. Pero han empezado a instalar eso. Y hay mucha gente que le sigue ese tema. ¿Tú crees que igual como que se ha instalado un discurso de derecha remarcado en Chile Vamos? Por el sentido que, por ejemplo, cuando sale esta señora, no me acuerdo el nombre, Jacqueline Van Rysselberghe, ¿cierto? Mencionando que cualquier pati pelado puede denigrar a un servidor público, ¿cierto? Esa cuestión es finalmente se te cae la ficha, po. Sí, pero de que finalmente claro, despreciáis sí, a los pobres. Sí. ¿O no? No, totalmente. Es algo que la derecha ha hecho siempre. Pero la entre comillas pseudo izquierda también no lo hace nada mal. Nada mal, po. Sí, po. Sí, claro, es el tema, po. Puede que, decir con otros conceptos que no diga directamente Pati Pelado, pero hay congresistas que dicen que les da lo mismo la ciudadanía. Hay congresistas que reciben sueldos, o sea, gente de su propio partido que reciben sueldos millonarios y dicen que son sueldos reguleque. Sí. Entonces, también por ahí. Hey. Da mucho para pensar y ver cómo va a ser a futuro. Pero yo creo que sí, lo de Kast le va a resultar, se va a inscribir, va a ir de candidato y va a sacar un porcentaje no menor. Importante, sí, lo que se viene para el futuro, sin duda. Vamos a una pausa entonces musical para ir al último bloque de este Peor en Nada, ya, para que le demos con todo a lo que fue este famoso proceso de la consulta indígena, que sin duda está dejándola embarrada por todo Chile. Las comunidades están rechazándolo, pero todo eso y más al detalle más adelante. Vamos con Sonora de Llegar. Esto es Bar Cementerio, que es en sintonía en Peor en Nada. Bye. Muy bien, chiquillos. Volvemos al tercer y último bloque del Peor en Nada del día de hoy. Por supuesto, con esta información que es bastante relevante, ya que no se ha cubierto tanto, pero que es sin duda importantísimo. Y es que, ¿qué podemos sacar de todo esto? Que finalmente las comunidades mapuche en Chile están cada vez más empoderadas, cada vez más decididas, ¿cierto?, a defender sus convicciones y también territorios, los cuales se están dando hoy en día, están en juego. En juego por este plan llamado Plan de Pacificación de la Araucanía que tanto nombró Sebastián Piñera, ¿cierto? Estamos hablando de la famosa consulta indígena que sin duda se estrenó solamente, si no me recuerdo bien, por si me pueden corregir, chiquillo, el viernes pasado, ¿no? ¿El viernes partió? ¿O el jueves, por ahí? De forma silenciosa ocurrió acá en Rancagua el día jueves 6 de junio. El pasado jueves a las 10 de la mañana en la Intendencia se llevó a cabo la consulta indígena en la sexta región. Perfecto, se han llevado a cabo entonces durante diferentes días en todo el país y pasó una cosa súper, súper importante que sin duda debe mencionarse. Y es que cuando se estaba desarrollando esta famosa consulta, a través de todo el país se ha rechazado de forma unánime. Importante eso, importantísimo. Ya que acá en la secta, en nuestra región, las comunidades salieron a marchar incluso en contra de este proceso que finalmente viene a vender las tierras de ellos, pues. Más o menos así fue, ¿o no, Ceci? Sí, o sea, mencionar que lo que busca la consulta indígena es modificar la ley presente y es una consulta, como decía el Sammy, que se está viviendo a nivel nacional, pero que a la vez ninguna comunidad la pidió y que está pidiendo, claro, arrendar los terrenos de las comunidades un contrato por 25 años. Entonces, es así como el día jueves en la Intendencia, como mencionaba, comunidades mapuche de distintas comunas de la región, mencionar que estaba, por ejemplo, Rancagua, obviamente estaba Quinta Tilcoco, San Fernando, Rengo, Organeros, muchas comunas de la sexta región se agruparon las comunidades y estuvieron presentes en la consulta, en donde en un inicio partieron los representantes del gobierno mencionando qué y cómo se iba a desarrollar la jornada, y cuáles eran como los principios que querían como modificar y consultar durante el día. Entonces, así como después que presentaron el inicio de esta jornada, se dio la palabra al Lonco Marco, quien en representación de la comunidad dio a entender a todos quienes estaban presentes lo nefasto que es para ellos, ¿cierto?, esta modificación a la ley. Exactamente. Una ley que, por ejemplo, él decía que busca resolverlo en un día, con un plazo de 25 días para luego llevar a cabo todo un proyecto que no tiene ni tiempo ni de pensarlo ni de consultarlo entre sus comunidades. Entonces es así como habló el Lonco y después la mía Natalia, quien ahí leyó ya la carta de rechazo a la consulta indígena. Con todos los fundamentos, ¿por qué se rechazaba esta famosa consulta? ¿Cierto? Hoy yo quiero enfatizar en una cosa que, para que mantengamos la memoria también. Acordémonos que antes de el asesinato de Catrillanca, el gobierno estaba con fuerza, ¿se acuerdan? Uno de los acuerdos nacionales tenía que ver con la Araucanía, impulsar el tema del desarrollo de la Araucanía, y el ministro Moreno estaba, como era el ministro estrella, y estaba desarrollando el plan de desarrollo, valga la redundancia, de la Araucanía. Ya. Y ese plan, que fue muy criticado por las comunidades indígenas, tenía una visión muy neoliberal del asunto indígena en Chile, pues, y del tema de los mapuches. Y una de las consecuencias de ese plan es este tema de modificar la ley indígena, muy en la visión neoliberal de que hay que flexibilizar el tema legal con las comunidades para que puedan, entre comillas, generar emprendimiento, lucrar en definitiva con la tierra, que es lo poco que les protege la ley indígena. Eso, a ver, pero vamos para lo general. En general, este famoso proceso, ¿cierto? Viene a que las comunidades puedan dialogar con los empresarios para que se puedan arrendar sus tierras y en común acuerdo, ¿cierto? Exactamente. Las comunidades ganen plata para que puedan generar sus cosas, vender sus cosas, ¿cierto? La ley, ¿Cuál es la trampa ahí, mano? Específicamente es una modificación para que la tierra que ha sido restituida por la CONADI, por ejemplo, a comunidades en el marco de los procesos de lucha y todo lo que se ha dado, para que esas tierras puedan arrendarse en un plazo de 25 años. ¿25 años? 25 años. ¿Por qué? Porque los capitalistas han establecido que es un tiempo para que les permita retornar la inversión que está haciendo, que realizarían, claro, efectivamente. Y lo más probable ahí también es que legalmente pues se pueda extender el contrato por otros 25 años más. Entonces, en definitiva, una privatización encubierta. O sea, finalmente es una trampa que para que tengan menos tierra los mapuches. Y, claro, y porque eso, más adelante pueden desconocer el acuerdo. Eso es lo que mencionaban, que finalmente es como pan para hoy, pero hambre para mañana, y es lo poco que les queda, que son las tierras que han luchado por siglos para conservarlas. Entonces ese es como el doble filo de este tema, de que entregar las tierras es para que las reforesten, ¿cierto? Para hacer un montón de desastres en ellas. Entonces no es lo que quieren los mapuches, no es lo que quieren las comunidades, y que nunca se los consultó y ellos lo están negando. Entonces, así como se dio esta jornada durante la mañana, que presentaron su carta de rechazo, y hasta ahí llegó esa jornada. Ellos se retiraron de la intendencia y luego se manifestaron por la calle, por las calles de Rancagua, que fue específicamente el Paseo Independencia, donde Buenísimo. Un grupo de comunidad, ¿cierto?, de mapuche, dieron a aparecer a los transeúntes, a la ciudadanía, que no están de acuerdo con esto. Y bueno, ellos se contactaron con nosotros, con Radio Manque, porque es importante también mencionar que no había otro medio de comunicación cubriendo esto. O sea, esto pasó súper piola acá en la sexta región. Ha sido pero súper poco claro. Claro, no se ha difundido ni nada, ni menos por la televisión ni nada, ¿cierto? Exacto. Y eso igual es importante recalcar, que ese día, en la mañana, cómo se dio el ambiente. O sea, era llegar a la Plaza de los Héroes y a una cuadra de la plaza habían dos buses de fuerzas especiales, ¿cierto? Justo, curiosamente, en la plaza había una exposición de dos carros de bomberos y alrededor de ellos también habían otros autos, ¿cachai?, de los pacos, y con otros también en moto. Entonces estaba pero súper denso el ambiente. No se explicaba por qué cubrían tanto, o sea, tanto carabinero ahí, ¿no? Claro, porque, o sea, estaban listos como para la represión o algo, pero finalmente se dio como todo en forma tranquila. Ya. Que no tendría Pacífico por qué ser, claro, no tendría por qué ser todo lo contrario. Entonces es súper importante lo que está ocurriendo, y para que la gente también se informe un poquito más de lo que está pasando, porque es cierto, en el sur los mapuches están oponiéndose a esto, en realidad a nivel nacional, y nosotros en la radio igual subimos a la web la carta de rechazo, que ahí explica un poquito ellos con las leyes y todo, el por qué están diciendo que no. Oye, mira, importantísimo eso. Cuando, o sea, si que quieren ver videos de la marcha de los profes, videos de la marcha de las comunidades mapuche, con lo que fue esta famosa consulta en la Plaza de los Héroes, ¿cierto? Vayan a la página de Facebook de Radio Manque. Ahí está todo el contenido, chiquillos, chiquillas. Sí, eso. Sí. Importante decir que el video de la marcha, ¿cierto?, que hicieron ellos, se ha difundido un montón. Entonces ha sido valioso como lo que se ha hecho de apoyar, de cubrir a las comunidades, porque es necesario apoyar y entender el por qué están diciendo que no y rechazando esto. Exactamente. Sí. Vamos a lo... Mira, dentro de la cuenta pública del señor Sebastián Piñera, el 1 de junio, ¿cierto?, dentro de todo este plan con que él planteaba que se trabajaría con las comunidades mapuches, ¿cierto?, él mencionaba esta famosa creación del Consejo Nacional de las Comunidades. No me acuerdo cómo él lo nombró, ¿cierto? Esto finalmente ¿Se pudo conversar también con las comunidades o no? ¿Qué es lo que piensan ellos a lo mejor de este consejo? O si es que se va a llevar a cabo, ¿cachai? Porque finalmente parece que el señor Sebastián Piñera quiere meter más balas dentro de la zona en conflicto, siendo que todo lo contrario. O sea, fue un montón de puras contradicciones lo que mencionaba este señor, ¿cachai? Porque mientras decía, vamos a negociar, vamos a pacificar, por el otro lado mencionaba que va a haber más paco, van a haber mucho más represión y también mucha más violencia, ¿cachai? Por lo cual resulta súper contraproducente, po. O sea, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Cachai? Si un consejo, está bien, creo yo, ¿cierto? Que esté bien integrado además, po. Claro, pero, ¿cachai? O sea, ahí el tema de la voz que ha tenido el pueblo mapuche, que ha sido, o sea, ha denunciado en el marco de esta consulta, ha denunciado el actuar autoritario que ha tenido el Estado chileno, porque ha buscado imponer sus términos sin sentarse a establecer un diálogo genuino con el pueblo mapuche, a parlamentar con el pueblo mapuche. Recordemos que quizás para la gente de gobierno que tiene otras lógicas no entiende bien, pero hay una historicidad ahí que tiene que ver con los procesos de diálogo que son históricos en el pueblo mapuche. O sea, ellos siempre han tejido redes para relacionarse con otros pueblos, pues ya fuera primero con los españoles en toda la época colonial, después con la República de Chile. Y esos son los parlamentos. ¿Sí? Los parlamentos no son que uno va y llega a imponer y chao. Claro. Sino que son procesos donde ambas partes acuerdan cosas. Eso, exacto, el Estado de Chile no, exacto, opera así. Y por eso también hay tanta rabia desde los mapuches. O sea, por, claro, eso también esto de la consulta que les proponen como 11 cambios, uh-huh, en donde ellos no estuvieron previamente, sino que como dice Jaime, se fueron a imponer nomás. Claro, pues, ¿no? Le imponen, ¿sí? Estos son los cambios, sí o no. Entonces, no. Eso, sí, no es conversar, ¿cierto? Eso no es ser parte ni entender también la cosmovisión mapuche, que ellos no ven como venta ni productividad de esa forma a las tierras. Excelente. Sí. Y que ellos no pidieron esa consulta. O sea, eso es súper importante. Y de ahí ha venido todo el rechazo que ha tenido. Entonces, por algo también no han desarrollado la consulta, se han ido, no la han contestado, porque es una consulta que no validan. Entonces, ya partir de eso es que ya está súper mal. O sea, si tú vas a hacer una consulta con otro pueblo y ese otro pueblo no quiere, es que de democrático no tiene nada. Un amigo mencionaba que este gobierno está como suicidándose solo. Y es que sin duda últimamente, los últimos días han demostrado que sus políticas no han sido las correctas. Eso sumado a una ciudadanía mucho más empoderada, movilizada, le ha jugado en contra. Sacar la malla curricular, ¿cachai? Esta intransigencia con los profes y este proceso de mierda, weón, de la consulta indígena, ¿cierto? Finalmente está sepultando cada vez más a esta gestión, ¿cachai? Y más aún los números que están en rojo de la economía, ¿cachai? Claro. Y la aprobación también de Piñera, que va cada vez más por el suelo. La aprobación que cae, sí, por el suelo, como ¿cierto? Como con 20 y algo de aprobación, entonces. Que le están faltando los votos para que sus reformas estén aprobadas también. Entonces, finalmente, ¿terminará el Sebastián Piñera? Finalmente lo estamos viendo que está la embarrada nomás. Es que está pagando. Se ve rara la cosa. Sí, pues, es que la apuesta de Piñera para llegar también a la moneda era una apuesta alta. Pues, o sea, él jugó mucho con las expectativas de la gente, con la recuperación económica, con la creación de empleos, con eso que era algo alto. Pues, entonces, cuando no se cumplen esas cosas, lógicamente que hay una frustración de las personas y rápidamente le quitan el apoyo. Exactamente. Entonces, por ahí es lo que jugó él, pues, cuando se hace política así como de supermercado, de yo te doy esto para que tú me apoyes, también es difícil mantener esos apoyos de forma duradera. Y también mencionar el protagonismo también que están tomando como las redes sociales, que son obviamente instantáneas, entonces todos los cagazos, las mentiras, todo ya se difunde rápidamente. Se sabe. Entonces eso ha sido como un, yo creo que un, no quiero decirlo como un arma para el pueblo, pero de esa forma la gente se está organizando más, ¿cierto? Se comparte, lo mismo de la consulta indígena que acá había pasado súper piola en la sexta región. Exacto. Claro, se supo porque qué pasó, qué ocurrió, que y por ejemplo las marchas también de los docentes. Los diarios no lo comunicaban, la tele no lo decía, el gobierno no lo hablaba, entonces era como que no estaba ocurriendo. Y ahora está pasando, entonces Piñera ya no lleva qué hacer. O sea, está realmente en un periodo crítico este gobierno. Chiquillos, chiquillas, despidámonos, po. ¿Les tinca? Últimas palabras. ¿Algo? Un saludo, a lo mejor. Una actividad. Yo quiero despedir con un saludo, un abrazo ahí fraterno a todos los compañeros y compañeras que han estado luchando ahí por defender la educación en esta gran movilización que esperemos que traiga resultados exitosos, que permita también instalar el tema del valor de la educación pública como un espacio de encuentro en contra de la exclusión, un espacio donde podamos ser iguales, pues, y desde ahí edificar una sociedad sin tanta jerarquía, sin tan competitiva, sin tanto valor por el lucro, por lo material, sino que construir un mundo nuevo que empiece a surgir desde ahí. Así que todo el aguante nomás para la movilización de los profes y las profes también, y que continúe así, porque de verdad es esperanzador lo que se está desarrollando. Buenísimo. Ceci. Darle fuerza, ánimo, apaña, entonces, lo mismo que dice Jaime, a todos los profesores y profesoras que se están organizando y están saliendo a las calles, animar a las personas, que yo creo que es la forma de conseguir también nuestros derechos, lo que necesitamos, ¿cierto? Lo que nos corresponde, así que darle un fuerte abrazo de ánimo y todo a los que se están movilizando. Y también darle como apaña también a los medios que cubren esto, porque es la forma de visibilizarlo y es importante también eso, pues es importante. Quiero invitar igual a la gente que, ¿cierto?, que revise la página de la radio, radiomanque.org, que ahí está la carta de rechazo de la consulta indígena de las comunidades de acá de la sexta región. También por el Facebook van a encontrar todas las transmisiones que se han hecho de la marcha, tanto en Santiago como en Valparaíso, y también de la consulta indígena que ocurrió la semana pasada. Y también ahora ya nos estamos modernizando un poquito más, así que también estamos por Instagram, que también ahí nos pueden buscar como Radio Manque. Muy bien. Y también quiero dar como un anuncio que este jueves a las 8 de la tarde vamos a hacer un programa especial como Radio Manque, porque aquí está ocurriendo algo importante. Ocurrió algo importante en el mes de mayo, que son los 6 años de la radio. Que eso no lo hemos mencionado. Así que queremos celebrarlo como corresponde haciendo radio. Muy bien. Sí, así que este jueves a las 8 están todos y todas invitados a escucharnos por el www.radiomanque.org. Ahí está, vamos a estar hablando un poquito de la historia, del por qué la Radio Manque se llama así, o cómo ha existido estos 6 años, ¿cierto? Puede tratando ahí de quien sea, ¿no?, autogestionarse. Sí, obvio, vamos a estar ahí todos los de la Manque, gente también que ha estado, que ha sido parte de este proyecto. Invitados, invitadas. Claro, ¿sí? Así que va a estar re bueno, ahí ya lo vamos a estar difundiendo por las redes sociales. Muy bien, este jueves entonces a las 8 de la noche se viene este programa especial por los 6 años de Radio Manque. Qué hermoso, hermosísimo, sin duda. Chiquillos, chiquillas, mencionarles que este programa se repite los días sábados a las 11 de la mañana, ¿ya? Y por supuesto, yo no sé si por este programa especial van a ser el sonido literarios o no. este programa especial va a ser parte de Sonidos Literarios. Buenísimo. Ahí va a estar el Rafa, obviamente, claro, con todos los que somos parte de la Manque. Hay que Así que ese es el horario de este programa. En Sonidos Literarios va el especial aniversario de la Radio Manque. Muy bien, maravilloso. Entonces, chiquillos, la invitación es este jueves a las 20, este programa especial por los 6 años de Radio Manque. Oye, gracias por sintonizarnos, chiquillos, chiquillas. Sigan en sintonía de Radio Manque. Vamos a subir todo este programa a través del podcast, ¿ya? Para que puedan reescucharlo y también escucharlo quien no lo haya podido sintonizar. Así que recuerden siempre www.radiomanque.org y manténganse en sintonía de Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. ¡Chao! Que la pena no te la gane. Ya estaremos de vuelta próximamente junto a tus odiosos amigos de Peor es Nada. Porque mientras haya gobernantes, habrá material para seguir cagándonos de la risa.